Muy bien, vamos a conversar ahora unos minutos con el director de deportes del municipio de Santa Rosa, José Luis Carluche. Muy buenos días, José. Hola. Hola, sí, buen día. ¿Cómo andás? Buen día, José, ¿cómo estás? Bueno, mira, queríamos conversar con vos porque está hoy siendo noticia que la municipalidad, la dirección en la que estás a cargo, ha duplicado desde que están en la gestión las escuelas deportivas municipales. Contanos un poco. Sí, desde que asumimos, después de, bueno, de tener esos casi dos años de parate, como bien decía recién antes de la nota, con la pandemia, empezamos a trabajar y bueno, y tratar de llegar con las distintas ofertas deportivas a todos los barrios de Santa Rosa. Bueno, y la única manera es de empezar a incrementar, porque bueno, sabemos bien que la ciudad se ha extendido a lo largo y a lo ancho, y bueno, si bien no es lo ideal lo que estamos en este momento, pero bueno, estamos ya llegando casi al objetivo, que es cubrir todos los lugares de Santa Rosa. ¿Están en todos los barrios las propuestas, las ofertas? Tenemos en varios barrios, no todas las cantidades de deportes que nos gustaría. También sabemos bien que la infraestructura deportiva es una limitante. Por eso muchas veces uno puede decir, ¿por qué tantas escuelas de fútbol o de hockey o atletismo? Porque bueno, es donde menos infraestructura se necesita. Pero bueno, claro. Pero sí, estamos en varios barrios de la ciudad de Santa Rosa y de a poquito vamos a tratar de llegar al resto, y bueno, si no, mucha gente se está acercando a los distintos lugares para poder llevar a sus hijos a hacer una actividad deportiva, recreativa. Siempre decimos nosotros en nuestras escuelas son recreativas, más allá que participan de algunos encuentros que hacemos con diversas instituciones o equipos del medio, siempre la oferta nuestra es recreativa. Y el día de mañana, si algún chico o niño o niña pega el salto de calidad, bueno, seguramente están los clubes donde siempre van participa. Recién hablabas de algo obviamente determinante para poder desarrollar deportes, que es la infraestructura. ¿Qué inversiones necesitaría Santa Rosa para poder desarrollar con mejores condiciones u ofertas el deporte? Sí, bien, nosotros estamos trabajando mucho con las instituciones para poder paliar el tema del gimnasio, que en esta época del año es lo más, debe ser el meollo de todo, que es el frío. Es una gran realidad que bueno, igual sabemos que muchos deportes, por ejemplo, lo que es hockey, fútbol, todos son aire libre, por lo general. Pero bueno, nosotros estamos trabajando mucho con el Club Argentino, estamos con el Club San Martín, después estamos con Pelota del Estado, más la incorporación del polideportivo de Oriol Escalante, el Estadio Municipal, el 5000. Tenemos varios lugares con cubiertos, pero bueno, la ciudad creció mucho, y bueno, por eso mismo no hace mucho tiempo atrás el gobernador había anunciado la construcción de un polideportivo allá en los barrios nuevos, que sí. Concretamente eso sería un lugar fantástico para cubrir toda aquella zona, que sabemos bien que es una ciudad aparte. Tenemos más de 20.000 personas en todos los barrios nuevos, así que es de otra ciudad. Pero bueno, se está haciendo distintas actividades, donde se está usando mucho lo que es la escuela ahí, también el Zoom de la escuela ahí, donde bueno, los chicos participan en muchas actividades deportivas, y es una manera de ir paliando las distintas alternativas, sobre todo de lo que es el invierno. Claro. Si una familia está escuchando, ¿dónde se encuentra con esa oferta? ¿Cómo elige? ¿Hay algún sitio para comunicarse? Sí, nosotros, el Estadio Municipal, acá en el histórico Estadio Municipal, se llenó al 700-160, que es el teléfono de Dirección de Deportes, y nosotros ahí le vamos a decir las distintas ofertas deportivas que tenemos, sobre todo teniendo en cuenta para ir la cercanía del lugar donde viven. No es una condición, ni cuando no es eso. Mucha gente por ahí prefiere ver el estadio, porque bueno, claro, es un ícono del deporte, y yo creo que el 90% de la ciudad ha pasado por el Estadio Municipal, tanto haciendo deporte como lo que es la escuela. No olvidemos que nosotros muchos años siguen estando las instituciones educativas haciendo la actividad física en el Estadio Municipal. Claro. Son 60 escuelas deportivas en toda la ciudad, de acuerdo a lo que ustedes han informado. ¿Con qué se encuentran? Cuando hablamos con vecinos, vecinas que están sosteniendo comedores comunitarios, te dicen, bueno, los pibes están cada vez más desprovistos de herramientas, desprovistos de comida, desprovistos de atenciones. ¿Con qué se encuentran ustedes? ¿Con qué población en estas 60 escuelas? Absolutamente. La población que trabajamos nosotros es muy similar a mucha gente que por ahí concurre a los merenderos. Uh-huh. Además, nosotros tenemos una escuela deportiva municipal, la tenemos el sesionador de Germinal. Claro. Estamos trabajando en conjunto con ellos. Los chicos nos encontramos con distintas realidades. Puede ser que por ahí el chico le esté faltando un par de zapatillas, que tratamos de que el chico tenga zapatillas para poder hacer actividad deportiva. Pero no, y si encontramos alguna otra falencia, siempre trabajamos en conjunto con nuestra Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, cuando detectamos alguna particularidad, informamos a nosotros la Secretaría. La Secretaría se llega hasta el domicilio, hace una entrevista, ve las distintas situaciones, a ver cómo podemos nosotros intervenir con esa familia si están necesitando alguna ayuda para poder salir adelante. Uh-huh, bien. Bueno, Carluche, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Y entonces nos queda ahí la esperanza de tener el polideportivo allá en los barrios nuevos, prontamente, en algún momento. Sí, eso cuando se inauguró el barrio, el último barrio nuevo que entregaron, señor gobernador había anunciado la construcción ahí, seguramente está trabajando ya en el proyecto de eso, y sería fantástico, porque bueno, para dotar toda esa zona de infraestructura deportiva. Vuelvo a repetir, si bien tenemos distintas escuelas de fútbol, demás, los predios, los espacios verdes, lo ideal sería también tener el día de mañana un Zoom en esos lugares, como para poder desarrollar otra actividad deportiva bajo techo. En este momento se está usando, como te decía, el Zoom de la escuela ahí, que está en el pasaje Caracachó. Claro. Hay básquetbol, hay fútbol, hay boxeo, distintas actividades que se está llevando a cabo, junto con educación y de provincia, que venimos trabajando desde el verano, que se llevó verano activo, y ahora se llama después para el programa. Así que hay un lugar de contención para los chicos también de toda la zona esa, lo que va con techo, y bueno, y después los demás que están haciendo sus actividades del aire libre, como es el básquet, el atletismo y el hockey. Gracias por estos minutos, Carluche. No, gracias a ustedes siempre por llamar y difundir nuestras actividades. Hasta luego. Conversamos con José Luis Carluche, director de deportes del municipio de Santa Rosa.